para el mundo. Una frecuencia 97.9. Su nombre, La Mega. La estación más escuchada del planeta. Orgullosamente latina. Como tú. Desde New York City para el mundo. Esta es Mega. Mega 97.9. Este jueves presocial, jueves catchy, viernes, Friday Junior TBT, Throwback Thursday. Jueves clásico. Ready para la próxima hora. ¿Qué más quieres escuchar? Tengo tu clásico favorito de cualquier género. Todavía me faltan dos horitas para mezclarte lo que tú quieras y también boletos. Gana los boletos para el Festival de la Salsa, boletos para ver a Gillo Zarante y Sergio Vargas, boletos para Aventura y más. Jueves clásico. Alex Sensation. Buenas tardes, gracias por la sintonía. Si no te conformas forma de vida, si no te convence mi modo de ser, si quieres a un hombre o quieres ser libre, tienes la palabra. Aquí mi maleta. Cada día más y más. abrazo. Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperaba. Instagram Alex Sensation. Recordando, jueves presocial, jueves Cachi Viernes, Friday Junior, jueves clásico. Déjala, oye, si no te quieres, arena, por favor, oye, no sufras más. Déjala, déjala. ¿A qué saben tus vestidos, mami? Dime, yo quiero saber. Salsita más linda, mano. Salsita clásica, romantic style. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Jueves 30 de mayo ya, cerrando mayo con broche de oro. Ya sabes que el próximo sábado 8 de junio estamos en el Barclays Center de Brooklyn en el Festival de la Salsa. Tito Nieves, el Gran Combo de Puerto Rico, Willy Colón, Oscar de León, José Alberto el Canario, Raulín Rosendo, Brenda K. Starr, Mickey Taveras y muchas sorpresas más. Prepárate para el Festival de la Salsa. Sábado 8 de junio y el after party conmigo en Salsa con Fuego en el Bronx. También el domingo 9 de junio, nos vemos ya en el desfile nacional puertorriqueño. Ya llegó el fin de semana boricua. Vamos a representar fuerte como lo hacemos todos los años. En la Quinta Avenida tenemos la carroza ready. We're gonna have a lot of fun. Y pasado mañana, mi gente de Aruba, toda la gente que me escucha en la aplicación La Música App en la isla de Aruba, One Happy Island, nos vemos pasado mañana en el festival, en el Flip Flop Festival de Aruba. I'm ready. Cuando termine el programa, derechito para el aeropuerto. Llego a Aruba más adelante. Mañana voy a hacer el programa en vivo desde Aruba. Y el sábado te voy a hacer el live. Desde, estoy buscando de pronto la playita, una piscina, no sé todavía. I'm looking. All right, Alex, un saludito para la clase del 2024. Para todos los muchachos que están graduando este año. Congratulations to the class of 2024. Sigue pa'lante, keep going. Nunca para atrás ni para coger impulso. Alex, un saludo para Lucho López en sintonía. Un saludo para Jenny Vicente. Jenny, tengo que hablar contigo. Para mi hermanito, mi tocayo, Javier Torres. Dímelo, Javi. ¿Quién más está por aquí? Alex, para tu amigo Elki Chávez. Y toda la familia en el Alto Manhattan. Mi hermanito Elki y todos los camioneros que están conmigo ahí todos los días. Muchísimas gracias a toda la gente que me escucha en las carreteras, en especialmente mis camioneros. Bueno, preparándote la próxima mega mezcla. Viene bajando un set de merenguito, bachata. ¿Qué más quieres escuchar? Otro set de reggaetón, cumbiecita, vallenato, rock en español, reggae, whatever you want. Aquí tenemos de todo para todos. Ya regreso. Mete para mi hermano DJ Diego, Luismi, Boriboy, Tiny T, Jesús.